yo me he quedado por ella, ¿sabes? Porque... porque tú sabes lo que es un cobarde, tú sí lo sabes. Y sabes lo que es el mal, la vergüenza, el miedo. ¿Ha habido días, a que sí, en que te has visto hasta los tuétanos y te has quedado destrozada, muerta, y al día siguiente ya no sabías qué pensar? No conseguías descifrar las revelaciones de la víspera. Sí, tú conoces el precio del mal. Y si tú dices que yo soy un cobarde, es con conocimiento de causa. ¿Eh? Es a ti a quien tengo que convencer. A ti. Tú eres de mi raza. ¿Qué te creí? Bueno, pues amigos, estamos celebrando en definitiva la fiesta de la radio. Alguien me dijo hace mucho tiempo que la radio es simplemente el teatro del aire. Pero para llenar un teatro hace falta genialidad. Y esta noche, en estos tientos de radio, yo me gustaría contaros una historia de esas de cuélate entre bambalinas. Porque vamos a adentrarnos directamente en algo que va a tener como epicentro el teatro Echegaray el día 6 y 7 de febrero. Una obra llamada Wish Close, no Exit, La Puerta Cerrada, me estoy refiriendo a la obra genial de Jean-Paul Sastre. Al otro lado del hilo del teléfono se encuentra alguien que yo admiro por muchas razones. Él se llama Antonio Salazar, al cual tengo el placer de saludar. Querido Antonio, buenas noches, amigo mío. Buenas noches, Alejandro. ¿Qué tal? Y bien allegado, porque sé que acabas de terminar de soltar los trastos. Viene ahora mismo de ensayar, precisamente porque, como acabo de decir, el próximo 6 y 7 de febrero tenemos todo una cita con el teatro. Cuéntanos. Pues sí, efectivamente, estrenamos en el Festival de Teatro de Málaga, A Puerta Cerrada, de Jean-Paul Sartre, con la compañía Teatro del Gato, que además celebra este año su 15 aniversario. Es una compañía emblemática aquí, en tanto en Málaga como en Andalucía, y estamos pues muy satisfechos de poder estrenar pues nuestra tierra, porque aunque parte de la compañía estamos fuera, vivimos en Madrid, como tú sabes, que es donde trabajamos además habitualmente. Somos todos malagueños, entonces para nosotros actuar en el festival de nuestra ciudad pues siempre es un orgullo y un privilegio. Antonio, lo digo con peso de razón, tú eres de esos que cada vez que se sube un escenario, y sobre todo en tierras malacitanas, se tiene que colgar el cartel de no hay billete, y más cuando este cartel viene acompañado, aderezado, ¿no?, con la genialidad de actrices, actores, compañeros, en pocas palabras, de escena, como María Bravo, Rocío Rubio y Raúl Zauer, sí, creo que he dicho bien. Zagner, sí, Zagner, es un apellido Zagner complicado, sí, no te preocupes. Oye, Antonio, el discurso de esta obra es una especie de viaje directamente a los infiernos, donde todas las tensiones se llevan a los extremos, ¿no? Evidentemente no vamos a desvelar mucho más, porque hay que mantener la intriga, pero en ese sentido, ¿qué puedes decirnos sobre la obra? Pues sí, que por desgracia es de una plena vigencia y actualidad, porque qué mayor infierno que el que estamos viviendo ahora, ¿no? Con miles de familias desahuciadas, con millones de personas en el paro y con esta crisis galopante que nos asola, ¿no? Y resulta que el infierno no estaba tan lejos ni estaba donde suponíamos, lo teníamos justo aquí. Así que, desgraciadamente, en ese sentido cobra actualidad, ¿no? De todas formas, nosotros hacemos no es una lectura catastrofista, ni victimista, ni nada de eso, ¿no? Es simplemente retomar un clásico, que eso es lo que tienen los clásicos, que hay constantemente, vuelven a estar de actualidad. Antonio, te escucho, discúlpame. Sí, no, te decía que la puesta en escena son efectivamente tres muertos en el infierno, y los recibe una especie de mozo que Rafa Torán, el director de la compañía, en esta ocasión ha convertido en un DJ after. Entonces la gente cuando entra al público ya está el DJ ahí, y cada función ya sabes que es distinta, en este caso más todavía, porque el DJ, según el ambiente que palpe, la gente que vea, cómo nos vea a nosotros en escena, pinchará una música u otra. Entonces, cada after va a ser diferente, bueno. Evidentemente, ¿no? Entonces yo creo que eso le va a dar espectacularidad, tiene un ritmo trepidante y creo que será muy atractivo para el espectador. Una obra, si no me equivoco, dirigida por Rafael Torán. Y vuelvo a decir, para que la gente, para que todo apunten a manera que nadie se lo pierda, por favor. Estamos hablando del Teatro Echegaray el próximo día 6 y 7 de febrero. Antonio, esa tensión entre esos personajes que bajan directamente a los Avernos, oye, es verdad lo que me han dicho y lo digo con toda la maldad del mundo, que en la puerta del infierno hay uno chiquitillo con gafas llamado Wer y cobra el 21% por entrar directamente. No, aquí lo tenemos en las mismas condiciones que él impone al resto de los españoles, es decir, con un salario de miseria, en una vivienda social que adquirirá un fondo buitre y del cual será desahuciado, y eso es lo que le toca, penar su penitencia. Antonio, en cierta manera, la crisis significa en su etimología la palabra cambio. Ese cambio que viene muchas veces reflejado en la necesidad de evadirnos de, como tú acabas bien de apuntar, del mundo que nos rodea y en las dimensiones y en las longitudes de onda en la que vamos. En ese aspecto, ¿de qué manera vosotros tomáis la decisión en última instancia de escoger la obra a la hora de llevarla directamente al patio de butaca? Eso ha sido una decisión de Rafael Torán, del director del espectáculo y de la compañía. Él siempre ha oído de todo tipo de teatro comercial, que por supuesto es muy respetable, pero pensamos, yo por lo menos estoy de acuerdo con él en eso, en que el teatro es algo más también que entretenimiento y que la risa o la carcajada fácil. El teatro también debe estar pegado a la actualidad, debe hacer pensar, debe conmover al espectador y de alguna manera conseguir que salga algo diferente de cómo entró. Y esa es la labor que fundamentalmente ha realizado el Teatro del Gato durante este tiempo, poniendo en escena textos de autores tan relevantes como Miguel Romero Esteo, Premio Europa de Teatro, o Jean-Paul Sartre. En este caso, esa ha sido una de las razones por la que él ha elegido este texto. Al grito de Somos mientras somos vistos, una obra que quiere deslumbrar directamente al público malagueño los próximos días en el Teatro Echegaray. El Teatro Echegaray tiene una esencia muy especial, ¿no, Antonio? Para un malagueño como tú, pisar siempre ese escenario tiene que ser, bueno, condicionante y un añadido especial, ¿no? Mucho, y en concreto para este espectáculo, porque ya te cuento que la puesta en escena no es nada convencional y además lo hacemos teatro circular, es decir, que no es a la italiana al uso, sino que el público rodea a los actores. Entonces, tiene las condiciones técnicas y las dimensiones apropiadas justo para este tipo de espectáculo. Está además en el centro de Málaga, o sea que es un sitio perfecto para nosotros. Es rodeado circularmente, lo cual a vosotros tiende un poquito más la dificultad para echar a correr, ¿no? En pocas palabras, ¿no, Antonio? Sí, no podemos. Por eso estamos en el infierno. Ese infierno. Antonio, la primera vez que tomaste contacto con esta obra, con tu personaje, ¿qué pensaste, no? Porque uno tiene que hacer una especie de digestión emocional a la hora de decir, bueno, ¿de qué manera me meto directamente en la piel para poderlo llevar a escena? Pues primero con mucho respeto, porque aunque es un personaje bombón, como decimos nosotros en la jerga, para un actor es muy difícil, porque tiene un recorrido emocional tremendo, pasa por todos los estados de ánimo imaginables. Pero sin embargo, a medida que fui profundizando en el personaje, me di cuenta que era muy actual y muy parecido a cualquiera de nosotros, porque Garfín, que es el personaje que yo interpreto, que es el director de un diario pacifista, al cual fusilan porque se niega a tomar las armas, en realidad lo que él piensa que es una postura correcta, adecuada y heroica incluso, nos damos cuenta que en realidad no es más que lo que busca es el reconocimiento de los demás, que es un poco lo que nos pasa a todos hoy, ¿no? Con Facebook, con Twitter, con Instagram, con todas las redes sociales, ¿no? De alguna manera nos estamos poniendo una máscara y mostramos más bien aquello que nos gustaría hacer o que queremos que los demás nos reconozcan o nos premien, ¿no? Y este es el gran conflicto de este personaje, que de hecho pronuncia la frase famosa, el infierno son los demás, que es la tesis de esta obra. Y eso es lo que nos pasa, creo, ahora un poco, ¿no? Estamos tan pendientes de lo que piensen los demás, nos duele tanto, nos hiere tanto una crítica, un comentario o un desprecio, que a lo mejor nos estamos olvidando un poco de nuestra verdadera forma de ser y de nuestra humanidad. Y eso es lo que me permitió acercarme al personaje. Antonio, esta noche estás hablando directamente en términos filosofales y en términos de esencia. Mira, es curioso lo que acabas de decir, ¿no? Porque de alguna manera las sociales se convierten en una especie de teatro de muchas veces de la improvisación de esos personajes que extrapolamos y que vienen a ser una especie de proyección de una irrealidad de la cual nosotros no somos, ¿no? Hemos escuchado en alguna ocasión la famosa pirámide de Maslow, en la que de alguna manera en la cumbre queremos siempre el reconocimiento de los demás, pase lo que pase, ¿no? Como una especie de llegada a la meta para, no sé de qué manera, buscar una identidad. Antonio, este es un viaje hacia adentro, ¿no? No un viaje hacia afuera, y puede ser que precisamente el infierno comience de carne hacia adentro, en una extraña y especial metáfora, sin duda alguna, que refleja la obra. Exactamente, es tal cual es como nosotros lo concebimos, porque realmente, aunque esa es la frase que ha quedado para la historia, el infierno son los demás, nos damos cuenta que la tesis real de Sartre, y volvemos a la filosofía porque él era filósofo además de dramaturgo, en realidad el problema y lo que él plantea, la reflexión, es que el infierno somos nosotros mismos. Somos nosotros los que nos condicionamos por lo que piensan los demás, por cómo queremos que los demás nos vean, por nuestra cobardía incluso, y por nuestra, a veces, desidia y falta de lucha en los momentos importantes, como puede ser este, por ejemplo. Bueno, pues esta noche no voy a tirar mucho más de la cuerda, vamos a dejar un poco la expectación, pero antes de marcharnos y agradecer el tiempo que esta noche Antonio Salazar nos está dedicando, quiero recordarle a todos los oyentes que tienen una cita ineludible este fin de semana, directamente entregados con la cultura. Teatro Etxegaray, se estrena el 6 y 7 de febrero a puerta cerrada, de Jean-Paul Sastre, y bueno, Antonio Salazar viene a contarnos algunos de los pormenores. Antonio, comentábamos fuera de micrófono las muchas horas que necesita una puesta en escena con una obra como esta, ¿no? Antes me decía aproximadamente mes y medio, dándolo todo, absolutamente, y muchas veces, lógicamente, a expensas, ¿no?, de flacos, ¿no?, de flacas recompensas de alguna forma. Pero bueno, el arte y la valentía viene directamente aderezada con, bueno, pues con esa inercia, Antonio. Sí, así es. Nunca han sido tiempos fáciles para la cultura en este país, que siempre ha sido considerada como algo secundario, cuando no directamente prescindible, como se demuestra en las políticas no solo de este gobierno, sino de los anteriores que hemos tenido. Yo pienso que no en el siglo XXI, sino en varios siglos atrás, ¿no? Y en esa estamos, pero bueno, nosotros no estamos un poco hartos también de que se nos vea como que estamos instalados en la queja perpetua. Nosotros sí, lo estamos pasando mal, tenemos un 78% de paro, 78, dudo que haya muchas profesiones con esa carga tan dolorosa, ¿no? Pero lo que hemos hecho es reinventar, ¿no? Entonces ahora ha cambiado el modelo de negocio, están intentando de alguna manera, no sé si una reconversión brutal o una purga ideológica, pero no lo van a conseguir, entre otras cosas por aquello que decía Arthur Miller, ¿no? El teatro nunca puede desaparecer porque es el único arte donde la humanidad se enfrenta a sí misma. Ya lo decía hace mucho tiempo, ¿no?, uno de los grandes, al de decir ser o no ser, es ahí la cuestión, pero es que el teatro no se puede mirar a ese espejo y no puede desaparecer porque forma parte de la misma sátira de la condición del ser humano. La grandeza, lo que nosotros entendemos por grandeza, por libertad, empieza directamente por esos términos de la cultura. Esa cultura que solamente es posible, y esta noche no lo digo con demagogia, lo digo con objetividad, es posible gracias al trabajo de hombres y mujeres valientes como vosotros, que estáis ahí directamente batiendo el cobre para hacer posible lo imposible, y más a contracorriente, pase lo que pase. Después, muy fácil, y lo digo yo como contador de historia a este lado del micrófono, cuando tengo el placer de hablar de la grandeza, de incluso de mi pueblo, yo uno de los nombres que siempre solicito y siempre digo es que nosotros sabemos exportar mucho y bueno. Válgase, por ejemplo, el nombre de nuestro actor Antonio Salazar. Ahí está el tío llenando teatro y haciendo, como siempre, de la cultura su propia bandera. Y Antonio, esta noche te lo digo con el corazón, porque decir las cosas con la realidad, ¿no?, como hay que decirse. Antonio, deseo. Yo quiero desearos toda la suerte del mundo, que ese patio de butacas se llene y que triunféis, porque eso es lo que os merecéis, y que estos tientos de radio, como tú bien sabes y este amigo, estemos siempre a este lado para apoyaros y para trasladaros a través de las ondas de la radio siempre que haga falta. Antonio, esta noche un fuerte abrazo. Otro para ti, y muchas gracias por estar ahí, porque ya sabes que para que nosotros estemos el día 6 y el día 7 en el Echegaray y hacer posible con el aforo completo, no sería posible sin el apoyo de los medios de comunicación. Y por supuesto, ya sabes que soy parte fundamental también de la cultura y tampoco podéis desaparecer. Así que seguid vosotros también, no lo dejéis. Quédense con este nombre, Antonio Salazar. Antonio, un fuerte abrazo, amigo mío. Otro para ti, Alejandro.